Estamos en comunicación con el ex diputado y dirigente socialista Adrián Pepino. Buen día, Adrián, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Muy bien. Bueno, queríamos que nos cuente cuál es la actividad prevista con la visita de Bonfatti. Mirá, Antonio va a llegar a primera hora de la tarde y la primera actividad que tenemos prevista es un encuentro con diversos referentes gremiales de la provincia, también con referentes de centros de jubilados. Esto va a ser en la sede de ATE, acá en Quintana 248, que nos han facilitado ese espacio y esa referencia para poder charlar sobre la realidad actual, la situación de los trabajadores y trabajadoras. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Luego, a las 17:30, se va a llevar a cabo en la Cámara de Diputados, y tal cual lo resolviera el Pleno de la Legislatura, el homenaje en los 120 años del Partido Socialista, en ese caso a Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina, que llevó adelante una amplísima acción legislativa, el creador impulsor del nuevo derecho vinculado a la legislación laboral. Esto va a ser va a tener como acciones el descubrimiento de una placa con motivo de los 120 años, y luego la sala del pensamiento de la legislatura va a tener lugar una charla debate vinculada a la realidad de los partidos políticos y el vínculo con la actualidad. Y en ese sentido, una interesantes exposiciones de referentes de los partidos tradicionales de nuestra provincia. Va a exponer el doctor Rubén Hugo Marín, va a exponer también Antonio Pacheco Verongaray, y representando al partido, por supuesto, y aprovechando su presencia, Antonio Bonfatti. Bien. La actividad de Bonfatti sigue luego ya sobre las 20 con una reunión con afiliados y simpatizantes, en un diálogo más distendido y de intercambio acerca de la coyuntura, la idea del partido sobre la construcción política, el planteo de una alternativa frente a la realidad económica, social y política del país. Esto va a ser a las 20 en el salón que tiene la Cámara de Comercio aquí en Lagos 54 de Santa Rosa. Perfecto. Adrián, ¿y qué mirada tienen en este momento desde el socialismo de nuevo momento político, tanto a nivel nacional como en la provincia? Bueno, la verdad que dos situaciones similares, te diría, atravesadas por una realidad económica y social compleja. Nosotros creemos que frente a esto hay que plantear una alternativa. Ahora, sin duda que la política del derrame planteada por el gobierno nacional, eso nunca tuvo impacto real sobre la gente. Nosotros creemos que la política que se está llevando a cabo profundiza la brecha dejada ya por el kirchnerismo. La desigualdad se expresa de manera más cruda aún, y esto por supuesto que impacta en la provincia, pero a su vez impacta también en la provincia por la inexistencia de políticas públicas que igualen, que generen condiciones dignas de trabajo para jóvenes y no tan jóvenes. Digo, hoy la verdad que el gobierno de Berna es un gobierno que se ha quedado sin ideas, y frente a la exigua caja, a la inexistencia de fondos, a las dificultades financieras, las ideas de movilización que tengan que ver con la economía local o la economía provincial no existen. Yo creo que Berna en su momento hizo una gestión digna, podemos decir, más allá de lo poco transparente en algunos sectores, pero eso lo hizo con otra realidad económica y financiera. Hoy, con una caja limitada, con fondos limitados, evidentemente las ideas no aparecen, y me parece que se está llevando adelante un gobierno muy muy muy muy opaco, una gestión que no despega, que exhibe cada día más serias dificultades, digamos. Bien, Adrián, estaremos el jueves ahí en esa actividad, y si querés agregar algo más sobre esa actividad o sobre lo que consideres oportuno, está el micrófono abierto. Invitar al público en general, creo que puede resultar una charla de interés vinculada a la realidad política provincial y nacional. Los 120 años del Partido Socialista me parecen que es una muy buena excusa, sobre todo para ratificar valores en lo que tiene que ver con la política, con la democracia, en definitiva por el trabajo y la militancia, por más igualdad, por más justicia, por más libertad. Muy bien, muchas gracias, Adrián. A ustedes, ¿eh? Buenos días. Adrián Pepino, dirigente socialista, ex diputado, nos comentaba la visita que realizará el presidente del Partido Socialista Nacional, Antonio Bonfatti, será el próximo jueves, y está prevista, entre otras cosas, una disertación junto con Rubén Hugo Marín y con Antonio Verongaray.